Sin demasiada introducción, ya recibimos al aire de La Retaguardia y de Tengo una Idea a Berenice Yáñez, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te saluda Nico Rosales, me acompaña aquí en el estudio Víctor Basterra, Graciela Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien, gracias por atendernos. Bueno, nos contás de qué se trata este programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Entiendo que es una noticia muy buena para mí, para las personas que necesitan, digamos, de esta ayuda económica para poder alquilar alguna habitación en algún inquilinato, en algún hotel aquí en la ciudad. Exacto, sí. Bueno, pudimos en la última sesión que tuvimos en la Legis, que fue el jueves pasado, concretar un reclamo que era de muchos años, que era transformar el subsidio habitacional que hoy existe en la ciudad al modo de decreto, ¿no? Que es del 2006, transformarlo en ley, modificando y dándole muchísimas más herramientas para que, bueno, no solamente sea una erogación de dinero, claro, sino que también algunos puntos más que tienen que ver con la construcción de un índice propio de la ciudad que pueda medir la evolución de los precios de hoteles y pensiones, porque no es lo mismo que un alquiler dentro del mercado regular, claro, que garantizar una actualización semestral que actualmente no la tiene, porque al ser como un decreto, la actualización del subsidio a veces actualizaba una vez por año o a veces actualizaba una vez por año y medio, y siempre quedaba muy atrasado, por más de que se actualizara con un monto importante, el hacerlo tan espaciadamente siempre quedaba por detrás de los precios de lo que efectivamente sale una habitación en un hotel o en una pensión. Claro. Y ya que lo mencionás, para que la audiencia entienda, ¿cuánto sale una habitación y de cuánto es el subsidio al día de hoy? Mirá, en promedio, ¿no? Sí, actualmente vos tenés, los subsidios hoy actualmente son según tipo de familia, tipo de familia que establecía la ciudad. Bueno, quienes tienen un hijo cobran más o menos 120 mil pesos y el más alto es de 227 mil pesos, que es la familia que tiene dos hijos o alguna persona o hijo con discapacidad. Entonces, actualmente eso complicaba, porque nosotros lo que estamos planteando es que existe el Instituto de Estadísticas y Censos de la ciudad, que tienen construido los distintos hogares tipo, bueno, utilicemos eso y además hagamos un índice que evalúe la modificación de los precios de las habitaciones. Hoy actualmente encontrás habitaciones de 200 mil pesos a 400 mil pesos, ¿no? Según si tienen baño privado, si tienen baño compartido, sí, si son habitaciones con dos ambientes o si es una habitación sola para una persona. O sea, los montos dependen de eso. Entonces, lo que nosotros planteamos con la ley es que necesitamos dos cosas. Uno, una actualización periódica, que va a ser la actualización semestral. Ya sabemos quién cobra el subsidio, que durante dos veces por año, que va a ser en abril y en octubre, el subsidio se va a aumentar. Después, el atarlo a un índice de la ciudad, y no a precios nacionales o a una discrecionalidad del Ejecutivo. Entonces ahí el IDECVA, que es el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad, poder construir algo que actualmente la ciudad no tiene, es la variación de precios de hoteles familiares y pensiones, porque no se manejan con la misma lógica que un alquiler regular. Entonces, que eso no quedara desactualizado y que además las familias contaran con equipos de apoyo territorial y que pudieran, y un equipo interdisciplinario, que pudiera también ayudar a las familias a lograr mayores niveles de autonomía. Claro. Desde el 2006 existe el 690 como decreto y tiene muchas falencias. Entonces, y fue un reclamo de todos estos años de muchas organizaciones que vienen trabajando con el tema de calle. Claro. Actualmente el subsidio solo se otorga cuando estás en calle efectiva. O sea, cuando ya estás en la calle. Lo que nosotros estamos planteando es que hay una ley que antecede, que ya existe, que es la ley de la ciudad, que es la 3706, que plantea la situación de calle y el riesgo de calle. Entonces, hoy el 690, en la letra de la ley que acabamos de votar, plantea tanto para gente en calle como para riesgo de calle, que ese es un dato muy importante, porque si no estamos haciendo aún mucho más complicada la realidad de las familias o de las personas que, por ejemplo, estaban siendo posiblemente desalojadas y tenían que esperar hasta el día que efectivamente estaban en la calle para ser beneficiarias del subsidio. Claro. Hoy, como lo estamos atando a la ley 3706, las personas que ya están en riesgo de calle pueden empezar la tramitación para el subsidio. Bien, bien. Y además, te quería hacer un comentario a esto que venís describiendo muy bien, que yo trabajé durante muchos años en estadísticas y censo de la ciudad y también el registro único de beneficiarios, que es, de alguna manera hace un control de los planes, del plan social que hay aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no, ahora no recuerdo el nombre, Ciudadanía Porteña creo que se llama. Sí, que ahí también tenemos una discusión grande con el Ejecutivo. Uh-huh. Que, mira, no lo pudimos sacar porque salió el 690 y, como saben, obviamente hay una negociación entre el Ministerio de Desarrollo, una negociación con Hacienda, y bueno, lo que se pudo concretar en este año es esto, pero tenemos la promesa de trabajar con el RUC, que es el registro que vos mencionás, con respecto a Ciudadanía Porteña. Porque el planteo que nosotros le hacemos al Ejecutivo es que hoy actualmente una persona que tiene hambre o que no puede cubrir sus necesidades alimentarias va a la ciudad y le dice, bueno, necesito esto. ¿Y ciudad qué hace? Bueno, lo anota, el registro único de beneficiarios tiene que ir a comprobar esa situación. Exactamente. Eso puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Sí, hasta que aparece en el padrón, digamos. Claro, y en el mientras tanto, la familia tiene, se le da el ticket social, que es una vergüenza, el ticket social con 40 mil pesos o una cosa así. Sí, sí. Entonces, lo que yo le estoy planteando al Ejecutivo, y el Ejecutivo está de acuerdo, que será algo que nos vamos a poner a trabajar a partir del 1 de marzo, es que se puede dar de alta automáticamente a Ciudadanía Porteña y que en todo caso la ciudad tenga X cantidad de plazo para verificar con el RUC y que en todo caso si registra alguna anormalidad, bueno, ahí se resuelve y se ve si el subsidio está bien dado o no. Que se acelere el proceso, digamos. Claro, lo que no podemos hacer es hacer esperar 3 meses o más a una familia que se está planteando que no puede cubrir su alimentación. Pero yo te quiero hacer otro comentario, que está bueno esto que estás aclarando, pero además el tiempo que estuve trabajando allí, las personas que yo entrevistaba a veces denunciaban a los dueños de los inquilinatos, de los hoteles, de las pensiones, sobre la administración propia del 690. Claro, ¿esto sigue sucediendo? Sí, esto sigue sucediendo y la ley fue el primer paso, como todo proceso. Después vamos a trabajar con la reglamentación, que si bien le corresponde al Ejecutivo, obviamente que lo vamos a estar viendo y tratando de participar porque es fundamental, y con también en la construcción del índice. ¿Qué pasa? Hoy nosotros en nuestro proyecto original incluíamos un registro de hoteles y pensiones de la Ciudad de Buenos Aires. Eso en la ley final no quedó, así que lo vamos a trabajar también a partir del año que viene, el poder construir un registro de hoteles y pensiones. ¿Por qué? Porque hoy actualmente hay muchos hoteles, primero, que no se encuentran en condiciones, segundo, que los presupuestos que tienen que presentar las familias para acceder al 690 generalmente a veces se venden, y eso no te garantiza vos que después la plata que le da el mismo Estado a la persona efectivamente se utilice en un alquiler. Porque si ya el presupuesto los hoteles lo venden, después nada te garantiza que los recibos también. Claro, claro. Y que además los hoteles, bueno, se encuentran en situaciones edilicias, algunos en su mayoría complejas. También tenemos situaciones de denuncias, acompañadas en denuncias en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público de la Defensa, de por ahí personas que, como dicen, bueno, la habitación sale 350, el subsidio sale 280, bueno, entonces limpian las habitaciones. Claro. Y hay como una especie de trabajo esclavo que se origina en estos circuitos, que bueno, que también se originan estas cuestiones de distorsiones, porque bueno, no teníamos una ley y no teníamos tampoco la necesidad de poder prolijar este circuito. Fundamentalmente lo que tiene que privilegiar es el bienestar de las familias, que son las beneficiarias. Uh-huh. Por eso nosotros agregamos indispensable el equipo interdisciplinario que acompañe el desarrollo de las familias, porque si no, vos solamente das un cheque, la familia se tiene que arreglar consiguiendo el presupuesto, después consiguiendo que les den el recibo de sueldo, que a veces los hoteles se niegan. Uh-huh. Y una de las principales causantes de que se retirara el subsidio era porque no se presentaban los recibos. Claro. Y no en todos los casos era porque la persona no estaba utilizando el subsidio para eso, sino porque los hoteles directamente no querían emitir los recibos. Claro. Entonces, por lo menos pudimos saldar con el equipo interdisciplinario y el control de la familia en cuanto a, bueno, el monto a donde va destinado, que después esté acompañada, porque estamos hablando de familias con un alto grado de vulnerabilidad social. Uh-huh. Entonces, no solamente hay que trabajar con la cuestión habitacional, sino también con otras áreas, con el acceso a la salud y a la educación y al trabajo principalmente. Por eso nosotros peleábamos tanto que haya equipos interdisciplinarios acompañando cada subsidio. Porque además, hoy, en la realidad del 100% de las familias que cobran, que son alrededor de 12.000 familias, uh-huh, el casi 50% accedió al 690 por amparo judicial, ajá, no por vía administrativa. Cuando acceden por amparo judicial, eso también lo que provoca es una distorsión en la política pública, porque un monto va a cobrar quien esté amparado y otro monto cobra la familia que accedió por vía administrativa. Entonces eso también hay que poderlo solucionar, de que no existe esa diferencia y que ya te marca la burocratización del acceso a esa política. Pues digo, familia que te estás quedando en la calle, necesitas hacer un amparo judicial para que la ciudad dé una respuesta, es porque eso quedó como, ¿no?, sumamente burocratizado y, uh-huh, un acceso muy dificultoso para familias que además están en una situación recontra compleja, porque tienen que resolver no solamente el techo, sino montones de cuestiones. Que nosotros acompañamos mucho desalojos, acompañamos mucho a la gente que está egresando de un centro de inclusión, y la verdad que vos tenés que cruzarlo con, cuando tienen chicos en escuelas, cruzarlo con el tema de las vacantes, si vos te trasladás de una punta a otra punta de la ciudad, y que también tienen que ver con la inserción laboral de estas personas. Uh-huh. Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Graciela? Soy. ¿Qué tal, Graciela? Sabés que te interrumpo porque justamente hoy se dio un desalojo masivo de la casona Blaquier, y yo pensaba, cuando esto se producía, digamos, más allá de que la gente estuviera o no estuviera informada, ¿cómo se despliega ese mecanismo? Porque está este tema de la gente no tener, en su mayoría, por lo menos, dónde ir, y además el tema de, bueno, ya termina el año, pero si esto fuera a mitad de año, de preservar la escolaridad, de preservar la unidad familiar, porque algún miembro de la familia trabaja. ¿Cómo interviene el gobierno de la ciudad a través de sus agencias en esto? ¿Es rápido? ¿Es con tiempo, como vos decías, bueno, tipo 3 meses? Hoy lo que nos sucede, eso era con respecto a ciudadanía, pero con lo que nos pasaba con el 690 era que planteaban que las familias tenían que estar en situación de calle concreta, claro, para poder tramitarlo. Por eso, al incorporar la imagen de situación de calle y riesgo de calle, podemos ya ingresar al programa del 690 del subsidio habitacional a familias que están por ser desalojadas, no teniendo que esperar hasta el último día. Claro. Porque generalmente en los desalojos lo que sucede, ya sean privados, ya sean por del Estado, es que hay un protocolo. Después, bueno, habrá que ver si en todos los casos efectivamente se cumple o no. Y por eso también hay que exigirle a las autoridades de la ciudad, y eso también requiere presencia por parte de nuestra fuerza política en cada uno de los conflictos. Ahí tiene que intervenir, por ejemplo, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo tiene que estar en cualquier proceso de desalojo, donde hay chicos, tiene que estar, porque tienen que garantizar los derechos de los pibes. Claro. En la mayoría de los casos no sucede. Desarrollo social, generalmente las intervenciones que tiene con los desalojos es a través de lo que antiguamente era el VAP, que ahora se llama Red de Atención, uh-huh, que son los que laburan efectivamente con calle. ¿Por qué? Porque ellos ya los tienen que considerar como calle. Y generalmente siempre se hacen relevamientos previos al desalojo de los grupos familiares que hay, de cómo es la composición de cada grupo familiar y cuáles son las situaciones, ¿no? Porque a veces vos tenés familias con discapacidad, tenés familias con adultos mayores, bueno, tenés chicos con en edad escolar, bueno, se ve un sinfín de situaciones. Bueno, hoy actualmente cualquier proceso judicial tendría de desalojo tendría que tener estas etapas y tendría que ser acompañado por los distintos organismos, incluso por el Ministerio Público de la Defensa, incluso por la Defensoría del Pueblo y demás. Nosotros, por ejemplo, lo del 690 lo pudimos conseguir también por un laburo que tratamos de hacer de manera transversal con otras instituciones que se encuentran de la misma manera que nosotros en acompañar estas situaciones dificultosas para una gran parte de los porteños y porteñas. Entonces armamos una mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo y con el Ministerio Público de la Defensa, que también pudiéramos poner en limpio todos los datos que teníamos cada uno de, bueno, está pasando esto en los desalojos, está pasando esto en los centros de inclusión, está pasando esto con las familias que se encuentran en calle. Porque te permite elaborar política pública a partir de una realidad, claro, y no de un escritorio donde después cuando vos la aplicás, las distorsiones son tan grandes que termina generando una política pública que en vez de poder modificar y darle más herramientas a las familias, lo que termina haciendo es recrudeciendo la situación de desigualdad, porque también no lográs una alternativa. O sea, yo el subsidio 690 lo pienso en términos de un periodo determinado para ayudar a las familias en un momento determinado y después poder dar las herramientas para que no necesite siempre ese subsidio. Claro. Por eso decimos, bueno, quien egresa de un centro de inclusión. Bueno, quien egresa de un centro de inclusión puede tramitar hoy un 690. Que le permite acceder a un hotel y una pensión. Y en la ley estamos planteando la posibilidad del pago único, que eso es dar el monto de todo un año a una familia numerosa de manera unificada. ¿Para qué? Porque hay muchas familias que podrían acceder a un alquiler, pero no cuentan con los recursos económicos para ingresar. Claro. Entonces, este subsidio permitiría no volcarlas a un circuito informal, sino continuar en un circuito formal de alquileres, donde el dinero que le falta para ingresar a un alquiler se lo puede cubrir su subsidio habitacional, porque después hay muchas familias que sí pueden cubrirlo, pero que no pueden ingresar a un alquiler. Está bien. Entonces terminan yendo a un hotel o a una pensión. Y eso también les complica, porque hay algo que aclarar y por eso la de construir un índice propio de hoteles y pensiones. A diferencia de lo que piensa la mayoría, habitaciones de hoteles familiares y pensiones son más elevadas que las alquileres de un departamento de dos o tres o cuatro, proporcionalmente, digo. Sí, sí. Y ni hablar los alquileres en villas, por ejemplo. Uf, donde va a decir, bueno, tendría que ser más económico. No, es más plata en proporción. Y además tenés que lidiar con que en muchos hoteles y pensiones no te dejan ingresar con niños, ni hablar, bueno, de los animales de compañía, ni en sueños, pero después tenés realidad concreta de que no tenés pibes, no puedes tener, ya se te recorta un 50% de hoteles, porque hay un 50% de hoteles no te deja alquilar si tenés pibes. Es y muchas tema. De las familias que reciben el 690 y que han mostrado una buena evolución con el 690 son mamás solteras con chicos. Entonces ahí también había que dar una respuesta en cuanto a poder garantizar a aquellas personas que tengan un acompañamiento y que si hay un hotel que tendría que poner alquiler de habitación y que pone ese requisito y no lo puede poner porque está conveniado con la ciudad, bueno, ¿qué pasa ahí? Por eso digo la importancia de no solamente pelear lo económico, sino pelear el concepto general de una política pública que tiene que revertir y modificar realidades, no perpetuarlas. Pues si no estamos siempre diciendo pelear con la plata. Sí, la plata es una parte. Pero si después no hay un control a las pensiones y a los hoteles familiares, si después no hay un seguimiento a las familias que si presentan distintas dificultades vos podés acompañar o gestionar soluciones como puede ser de escolaridad, de salud o de trabajo, estamos en la misma. Estás diciendo, bueno, hay una parte de la sociedad a la que la vamos a condenar a vivir en esa realidad. Claro. Y lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario, porque además hoy hay muchas más familias en calle, y son familias que se cayeron del mapa, que son sectores medios, bajos, y muchos adultos mayores. Entonces, bueno, ¿cómo lograr un subsidio que no sea para perpetuar esa desigualdad o condenar a una situación de marginalidad, sino que sea en un lapso de tiempo que también se trabaje para dar herramientas de mayor autonomía a las familias? Sí. Por eso te digo, hay que pelear esto, hay que pelear lo del rubro el año que viene, hay que fijarse bien la reglamentación. Porque, bueno, la verdad es que hay que ver la política pública en su totalidad. Y hay muchas cosas que durante todos estos años se fueron generando como baches. Entonces, bueno, pero los baches no solucionan, y no solucionan a la gente. Y al resto no lo rinden, además. Ya que están tan... bueno, el Estado eficiente, bueno, estas cosas tampoco le rinden al Estado si es solamente la plata y si hace mal. No. La política pública implica el acompañamiento real. Berenice. Sí. Carlos te habla. Yo lo que quisiera destacar es también el aumento que ha habido en la gente en situación de calle y la violencia que se ha ejercido sobre esas personas, en muchos casos por la misma policía, ¿no es cierto? Sí, policía y espacio público. Exactamente. Fundamentalmente. Nosotros cuando realizamos el tercer censo popular de calle, sí, que nos dio el número de 12.000 personas en calle, casi 12.800 y pico, casi 12.000, una de las preguntas, obviamente fue un censo voluntario, ¿no? Que las personas no respondían si estaban de acuerdo en hacerlo. Uh-huh. Y una de las preguntas tenía que ver con la violencia, ¿no? Que sufrían en la calle. Y la mayoría le plantearon por policía y por espacio público. Uh-huh. Es algo que también se le discute en la ciudad. Porque por eso nosotros decimos, bueno, tiene que haber una política integrada y de manera coherente. Porque no sirve de nada que desarrollo social inaugure centros de inclusión que se fueron mejorando y se fueron perfeccionando, si vos después tenés a la gente de espacio público o mismo en la policía de la ciudad ejerciendo violencia, estigmatizando con un discurso de que, bueno, la gente que está en calle o tiene problemas de salud mental o es drogadicta, o claro, ¿me entendés? O son chorros, etcétera, etcétera. Toda la barbaridad de que han dicho que, bueno, que ahora un poco como un parate de eso, primero porque la gente que hoy está en calle, todo el mundo lo ve, que cada vez son más familias, y ve familias enteras, sí. Y en muchos, en la mayoría de los casos hay interacción entre los vecinos de ese barrio con las personas que se encuentran en calle. Y el problema que a veces se plantea como un tema de seguridad, bueno, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires debe brindar la seguridad para todos sus ciudadanos, no para unos y para otros no. Y los que están en calle también sufren, digo, cuando hay, ¿me entiendes?, violencia por parte del espacio público y por parte de la policía, bueno, eso también son casos de inseguridad. Sí, pero bueno, sí, en eso hay que tener presente de que también se pelea con un paradigma, ¿viste?, de la ciudad, de pensar que hoy la gente que está en calle, me parece que igual eso se cae de maduro, de que no es así, porque lo observamos todos y es imposible negarlo, el aumento que hubo de las familias y personas en calle. Sí, sí. Y eso se debe a una situación económica, social, compleja, que no es solamente responsabilidad del gobierno de la ciudad, pero que el gobierno de la ciudad lo que no puede hacer con eso es revictimizar a esas personas y a esas familias que perdieron todo. Bueno, además encima tienen la policía encima. Como vos tenés la cantidad de contravenciones que se le armaron a personas en situación de calle, hay una dirección que es la de violencia institucional, el Ministerio Público de la Defensa, que presentó el informe de cuántas personas se les habían abierto causas. Y cuando vos ibas a las causas, veía que armaban una causa, arma blanca, y era un cuchillo para abrir una lata. Claro, claro. O un destornillador. Berenice. Y eso con dos causas así te meten adentro y no salís más. Berenice, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Es un tema harto complejo y muy interesante también de exponerlo, de charlarlo, de debatirlo, pero te tenemos en cuenta para más adelante y para ver cómo avanza esto que nos parecía interesante difundir, que es un programa de apoyo a personas en situación vulnerable habitacional. Así que te agradecemos tu participación y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes y muchas gracias de verdad por el espacio. Ok, chau chau, gracias. Pasó por Tengo una Idea Berenice Yanes, de Fuerza Patria Legisladora, quien junto a otras personas dentro de la legislatura propuso el programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad habitacional, que vendría a actualizar y a mejorar lo que se conocía como el 690, este derecho que garantizaba un subsidio habitacional y que ahora se podría ver mejorado con la actualización de manera automática, para que las personas puedan vivir mejor y más dignamente.